se logra traer la idea de que va a existir probablemente el Instituto Nacional de la Música y que el 28 de septiembre se va a tratar en el recinto. Los principales son la creación del Instituto Nacional de la Música como principal órgano de fomento, luego que la creación de circuitos estables en cada región cultural de música en vivo, para que luego lo del Cromañón se pueda empezar a circular en vivo sin las perversas prácticas a veces los pocos lugares que quedaron de tener que pagar para tocar, de tocar en Disney. Otro de los puntos principales es que las organizaciones de músicos van a poder participar en cada región cultural de la lógica de cómo se van a distribuir los recursos. También la creación de un circuito cultural social en cada sede que permita acercar el arte de la música a los sectores que tienen escaso o nulo acceso a esta manifestación del arte. Y otro también, que parte de los beneficios van a ser herramientas que solucionen una instancia del proceso productivo. O sea, no solamente subsidios tradicionales, sino eso, herramientas que te sirvan para fabricar discos, para imprimir láminas, para grabar, para tutoría de DVD, ¿no? Para todo lo que hace a la actividad de producción. Esta ley está encadenada a la ley de medios porque logró el financiamiento en el artículo 97, que le da 2% de lo que recauda el AFCA a través de la FIP, va para el Instituto Nacional de la Música. Y también es muy importante por la posibilidad de difundir la música nacional, no solo con el artículo 65 de la ley de medios, sino con lo que prevé el Instituto Nacional de la Música con los medios del Estado.